mañana en Noticias. Nueve de la mañana, 33 minutos en la capital y toda la provincia de La Rioja. En el territorio capitalino, la temperatura actual es de 20 grados. No tiene explicación, desgasta y es lamentable. Con estas frases, el concejal radical Eleazar Arabel y el diputado justicialista Jorge Basso definieron la virtual alianza entre el radical Julio Martínez y el exgobernador Ángel Massa. No tiene explicación, yo desconozco, voy a desconocer del señor Massa algún tipo de representación para informar, comunicar o plantear a la sociedad tan irresponsablemente un acuerdo, una alianza que si no lo ha hecho quien debe hacerlo, que es el representante máximo de la Unión Cívica Radical. No puede hacerlo quien pretende ser socio o aportar con sus acciones a esta sociedad. Pero yo creo que nos desgasta porque a mí me parece que la sociedad quiere ver un radicalismo, una oposición real, genuina y unida, ¿no? Bueno, es lamentable. Lamentable no creo que le sirva mucho al radicalismo esa alianza. Es más, algunas informaciones que tenemos que merman considerablemente la adhesión de la gente cuando se lo ve a Martínez adherido a este movimiento nuevo, ¿no? Y son dos personas que han estado en caminos diferentes, en oposiciones, no oposiciones armónicas, o sea, antagónicas. Hay que dar señales de diálogo. Nicolás de la Fuente expresó que se está gestando una tensión entre los trabajadores al no tener respuesta definitiva sobre los incrementos salariales. El secretario general de ATSA explicó que es necesario escuchar a las fuerzas trabajadoras, pero aseveró que este gobierno no le da lugar a nadie. Lo que pasa es que este gobierno tiene una metodología muy particular de gobernar, determina este tipo de situaciones en la cual no da participación a nadie. Mire usted de que nosotros hemos pedido copia del decreto al ministro de Economía, le hemos pedido una audiencia y hasta el momento ninguna de las cosas han sido otorgadas, ni la audiencia ni el decreto para saber cómo es el tema de la liquidación. Vamos a tener un frente robusto en la provincia. Ariel Puy Soria, secretario de Tierras de la provincia, aseguró que el gobernador armará un frente robusto con partidos importantes de la provincia, en las que aparecen Jorge Lloma con el Frente con Todos, Carlos Menem con Lealtad y Dignidad, entre otros. Puy Soria dijo que el gobernador armará una infraestructura política que responda a los intereses provinciales y nacionales y aseguró que será un triunfo contundente. Nuestro gobernador va a ser candidato a través de un frente, va a ser un importante frente, robusto, en donde va a estar expresada la fuerza motorizadora de el proyecto nacional y provincial, y como vemos que día a día los excelentes resultados que estamos consiguiendo a nivel país y seguramente en la provincia de La Rioja va a ser el triunfo más contundente. Chubut aguarda la decisión final del electorado. Carlos Eliseche, candidato a gobernador por el Frente para la Victoria, dijo que el comicio no está cerrado y cuestionó el sistema de conteo de votos y las distintas irregularidades, por lo que aseguró que el comicio definitivo no está cerrado en ese distrito del país. Esta provincia es la única en la cual no se publican los datos de un resultado electoral con el sistema tecnológico que se usa en el resto del país y del mundo, nos llama poderosamente la atención. A tal punto que también de lo analizado hasta el momento y de los cómputos oficiales, los diputados del Frente para la Victoria estarían triunfando con un 35.54 contra un 35.38 de los diputados del peronismo federal. También tenemos para analizar 468 votos recurridos y más de 3.596 anulados. Una urna impugnada en la ciudad de Puerto Madryn, así que, señores, realmente marcamos esta posición